Me empezó como una molestia, acá atrás al sentarme, un bulto. Al final de un largo pasillo estaba la puerta. La placa, igual a la del frente, decía el nombre y debajo solamente doctor. En realidad es doctora, pero quería no llamar la atención. Cuando la gran epidemia de gripe que diezmó a la población, se acusó a los psicólogos y psiquiatras de no haber previsto lo que se vendría. Por eso ahora no había terapeutas. Celina es una mujer mayor, muy encorvada y fumadora, con algo de bruja simpática. Tiene dos perros, uno tan torpe y viejo como ella. Parece un antiguo amante o marido que acomodó sus quejas y rutinas bajo la mesita donde están las revistas de famosos y paisajes. Celina es médica y psiquiatra, pero esto último no lo dice directamente nunca. Poco a poco va llevando sus casos clínicos hacia otros rincones interiores. Da la impresión de ir sondeando al paciente y al menor respingo o sospecha ella se retrae y se esconde en la medicina aceptada. En la cuadra cercana a la Plaza Maloliente hay una pequeña puerta de metal con una mancha que alguna vez habrá sido de antióxido. El picaporte gira loco, nunca le echan llave porque es imposible encajar ya la placa descuajeringada que fuera una puerta en el marco hinchado por la humedad de los pilares. Desde el frente parece la entrada a un lote vacío. A un lado, mohosa, enverdecida, hay una placa de metal ilegible. Por el largo pasillo, unos 30 metros, se accede a otra puerta que no se ve desde el frente, en la que casi sin esfuerzo puede leerse CN arriba y doctor abajo. La C es de Celina. La sala de entrada es oscura, sin ventanas, apenas iluminada por un velador que titila como un faro sobre un mueble de madera enchapada. Dos sillones, una mesa y algunos libros. No tiene a la vista ni camilla ni aparatos para la presión o similar. Abre un cajón del mueble y saca un estetoscopio. Lo usa y lo guarda. El bulto empezó como una molestia cuando me ponía el pantalón. Luego empezó a apretarse contra la silla, pero no me veo nada en el espejo. Sonaron las fanfarrias y cayeron exactamente sincronizadas las nubes de papel picado mientras los competidores entraban por ambos lados al campo. Sobre la mesa solamente latas de alcohol y la caja de pizza de anchoas, un poco quemada abajo. Los pies descalzos sobre el otro extremo del sillón no tapan la visión de la pantalla. En la calle, allá afuera y abajo, parece haber silencio. Apenas unos apurones de rezagados que no se perderán la final regional. Ocho competidores se toparán hasta que quede uno solo en pie. Cuatro contra cuatro, luego dos contra dos, y paralizando los corazones de todos los habitantes, la final. Uno o una contra una o una. Al pie de la pantalla se exhiben los teléfonos para apostar. Laten entre anuncio y anuncio, en un banner que no puede dejar de llamar la atención, tanto como la competencia. Ya se retiran los niños integrantes del coro, seguidos por las fanfarrias que se ubican en una de las cabeceras del estadio. La alfombra está lista, preparados los jueces, boquiabiertos y aullando todos los presentes. Se ubican cuatro contra cuatro, una rodilla en tierra. 5 metros exactos los separan hasta que suenan los cuernos y timbales dando la señal. Y ya se topan. Casi al unísono suenan las cabezas. 4 quedan tendidos en el medio del círculo central y otros 4 son semifinalistas. Hay un intermedio. Retiran a los caídos. Durante los 15 minutos de espera se suceden los análisis, las repeticiones y las apuestas trepan. La pizza de anchoa se acaba, pero sería inútil pedir otra. No hay nadie en la calle. Los comercios cerraron antes. Ni los transportes funcionan. Pese a las emociones fuertes, ni por un instante se pasa la molestia allá atrás, entre la cintura y el orificio, en pleno huesito dulce. Apenas entran los 4 semifinalistas, el gordo de rojo, la petiza colorada, un flaco alto huesudo y cabezón, y el favorito cogote de toro, se corta la luz. En la ventana que da al balcón también se producen cambios. El edificio de enfrente queda sin ojos y en la calle Las enormes pantallas también están ciegas. Un caos de ruidos, gritos y murmullos inunda el barrio y seguramente toda la región. El celular queda sin señal. Ya afuera, abajo, el dolor de atrás se acrecienta. Un olor a café o coliflor, tal vez azufre, se adueña del aire irrespirable. De todas las puertas y ventanas se asoman caras atónitas y bocas agresivas. En alguna central, un operario movió la palanca equivocada. Durante 6 días no hay luz. Me molesta mucho. La vieja doctora encorvada que vive al final de un pasillo lo palpa y lo mira. Es un sobrehueso, como un rabo. Sale, cruza la plaza en otra dirección, llega a un portón y con unas tarjetas de seguridad abre, entra y sube. ¿Recuerda algo? Un molino, la luz del celular en medio de la noche, monstruos 3D, alguien ahorcado de un cable, un nombre parecido al suyo. Ya en el tercer piso del edificio en construcción, recuerda el lugar exacto donde pendía un cuerpo familiar. Revisa detenidamente, sube y baja escaleras, vuelve a la misma planta, al mismo sector. Junto a la parrilla, arriba, hay un resto de cable negro, doble, que le produce un fogonazo en su memoria, un flash de foto de su padre muerto allí. Trata de no respirar. Aguanta el aire como si de esa manera lograra mantener la imagen. Vuelve al techo, al galponcito habitación, y detrás de una extraña máquina mezcla de ventilador y cafetera, envuelta en papeles y bolsas de nylon, descubre la luz titilante de la laptop. Ya no puede sostener boca y nariz cerradas e inhala con desesperación. Abre la tapa con ineptitud. Es un objeto reverencial que nunca supo manejar. Alguien, su padre, solía usarlo. En medio de la pantalla asoma un signo de admiración inserto en un círculo rojo. ¡Alerta!, dice el cartel alarmante. Y luego se desdibujan las letras como lluvia y aparecen fantasmales otras que le avisan. ¡Cuidado, Simón! Ya están llegando. Entonces recuerda su propio nombre y el nombre de su padre, Simón el Estilita. Recuerda a un pollo dorándose en la parrilla. Recuerda a su padre trepándose a una escalerita precaria para engancharse de un cable y clavarle la punta a su laptop. Es para confundirlos, recuerda que dijo. Quizás a causa de su turbación, roza el teclado y nuevos colores se encienden con ventanas que crecen. Algunas tienen textos, otras fotos o videos. Con temor pasa su dedo por encima de una luz y ve cómo camina su padre por la pantalla, a lo lejos, trepando hacia el segundo piso. En primer plano, ahora se ve una nuca que se aleja hacia el edificio en construcción. Y luego varios cuerpos, 6 o 7, de niños grandes o jóvenes pequeños que corren hacia las escaleras. Los desaforados aferran y arrastran a Simón hasta el tercer piso. Le pasan un cable por el cuello y lo suspenden. El cuerpo se sacude espasmódico con un ritmo decreciente. Los espasmos se van haciendo más separados en el tiempo y más violentos hasta que solamente queda un vaivén de péndulo con hombre muerto. La ventana multicolor se cierra solo, sin ningún sonido, y él, Sim, cierra a su vez la tapa como anulando la tragedia. Al hacerlo, la tabla de la mesa se levanta levemente inclinándose hacia atrás. La computadora se desplaza sin ayuda hacia el fondo, cae blandamente sobre unos papeles y una bolsa que le esconde en el mismo lugar oscuro donde él la encontrara media hora antes. En la plaza, una decena de mujeres desnudas, pintados sus cuerpos o teñidos de sangre, perfectamente peinadas aunque descalzas y con las uñas sucias de algo entre negro y verde, un asfalto, un plástico derretido tal vez, aúllan multiorgásmicas o multihistéricas, mostrando dientes amarillos o encías amarillas. Saltan ahora sobre una pareja que intenta entrechuparse bajo el árbol seco y carcomido. Les arrancan las ropas con las uñas sucias de algo entre verde y negro, con los dientes y las encías amarillentas, y gritando y mordiendo ríen, lloran, gimen, acaban. Mientras apoyados contra el respaldo de un largo banco, 6 ancianos se masturban en competencia. Sin llega a la otra esquina. Arriba hay un resplandor y llueven esquirlas. Un violento zumbido atruena la caída de un enorme avión contra el piso medio de un edificio del centro. Por las ventanas vuelan cuerpos que no terminan de caer. Entra a un ciber y compra galletitas rellenas de chocolate y pedacitos de algo que parece fruta. Ya la primera le tiñe los labios de negro y luego, con cada una que traga, un nuevo color incendia su boca y su lengua. Algunos gritan, los bomberos chocan contra las ambulancias, los gendarmes disparan al aire. Se produce una estampida de perros mudos perseguidos o perseguidores de murciélagos diurnos, todos mezclados en dos huidas que son la misma. Vuelve la luz a las ventanas y se apaga de nuevo a los 10 minutos. Llega, no sabe cómo, por dónde, por qué, al fondo de un pasillo, mientras recuerda un molino, un cuerno y un taxi en la avenida 44. Mágicamente se abre la puerta y aparece una anciana simpática, encorvada, con un cigarrillo consumido como ella. Como no podían decir las verdaderas causas de la epidemia, nos acusaron a los terapeutas. Una persecución no declarada, peor, que consistió en el descrédito, las historias tenebrosas de psicólogos asesinos y psiquiatras abusadores, la instalación de mitos, nuevos mitos, mitos de discriminación y miedo, no como los viejos mitos que enseñaban. Se creó otra inquisición. Yo me salvé gracias a la subred. Luego vino la plaga de la desmemoria, que diezmó a la población peor que la epidemia de gripe. O fueron juntas, ya no lo recuerdo. Quizás fueran lo mismo. Hay ciertas cosas que solo retengo porque están escritas. En el edificio que está a 2 cuadras del suyo hay un enorme avión clavado en un piso alto. Llueve polvo y cenizas. Se oyen tiros, sirenas y entrechocar de fierros. Pasan camiones cargados de gente con banderas que vuelven del estadio. La competencia se suspendió alguna vez por falta de luz y desde entonces grupos innumerables de fanáticos cantan a favor y en contra de los semifinalistas. En cada esquina se arma alguna pequeña apuesta entre personas de paso que despuntan el vicio, topándose hasta el desmayo y el triunfo. Agitado por subir por la escalera, llega a su departamento. El teléfono no anda, la pantalla tampoco, solamente el celular. Pide una pizza de anchoas, se baña con agua fría, apenas un chorrito que no llega a poner en funcionamiento el calefón. Envuelto en la toalla, se tira sobre la cama. Pasa una hora, le traen las empanadas de atún. Después de bajar y subir todos esos pisos, queda sin aire. Devora la comida y se echa sobre la cama, mientras por la ventana entra bruscamente una luz amarillenta de nuevo día. Duerme. Lo despierta el ruido violento de todos los aparatos eléctricos del planeta volviendo a funcionar. En la pantalla dan una película 5 estrellas. La cámara baja entre árboles coloridos y pajarillos cantores y toma una vereda por la que circulan madres con niños en cochecitos, en los brazos o caminando a su lado. Todos sonríen con sus mejillas rosadas. El cielo es azul con algunas nubes Windows y sol de póster. Bruscamente aparece un joven con la cara llena de granos purulentos y toma a una embarazada por el cuello amenazándola con un enorme cuchillo. La película se interrumpe por el informativo que avisa sobre el nuevo horario para la final de Tope. Vuelve la película. El cuerpo le pica, especialmente las axilas, entre los dedos de los pies y atrás de las orejas. Simón había dicho que era mejor bañarse con agua filtrada. Ahora recuerda enormes pelotas de granizo metidas en un tanque de metal lleno de cañerías y coladores. Repentinamente tiene náuseas. Una puntada insoportable se le mete por un costado, apenas arriba de la cintura, del lado derecho. Corre al baño, pero no vomita, solamente unas horribles arcadas. Empieza a sudar, le tiemblan las manos. La pierna derecha primero parece electrizada y luego se pone rígida. Le duele el pelo, el cuero cabelludo. Un olor fétido atraviesa paredes y cerramientos, vulnera la intimidad de la habitación, perfora sus poros y todos sus demás orificios. Es una oleada. Afuera el cielo ha cambiado de coloración. Como pez sin agua, sale con desesperación, con toda la boca abierta, a la ventana. Los árboles secos cortan la lluvia repentina. Las gotas al llegar al suelo, al golpear contra el balcón y los vidrios, no hacen el ruido de siempre. parecen hervir de golpe, explotar contra el calor ardiente de las superficies. Y repentinamente cesa la lluvia y sale un sol asesino. Recuerda a su padre. Tendría que ir a visitarlo. El ascensor baja con un chirrido de metal contra metal y olor a fierro caliente. Penosamente arranca tras detenerse cada metro. A veces coincide con un piso. En el hall hay un hombre caído. Está hinchado. Alguien intenta asistirlo. La puerta principal no tiene picaporte y el vidrio está rajado completamente. Un grupo de aves carroñeras se disputan los restos de un caballo. En la esquina, empleados municipales queman la basura. Entonces cruza, atraviesa la plaza. 6 o 7 ancianos están rociando con brea a una joven. Una mujer bajita y con el pelo rojizo yace junto al cordón, inconsciente o muerta tras haber perdido un desafío de topetazos. Fue hace instantes porque los apostadores en retirada están a pocos metros contando o lamentando la pérdida de su dinero. Se detiene para rascarse. La ropa desprende electricidad. Una riada de agua turbia inunda repentinamente las calles. Los desagües están tapados. Comienzan a flotar desechos y soretes. Se le mojan los pantalones hasta la rodilla. Es difícil caminar. El canal se hace más raudo y violento. Se apoya contra un auto abandonado. Le duele ahora el sobrehueso de la espalda e intenta pasarse la mano. Encuentra la tarjeta de seguridad en el bolsillo trasero del pantalón y abre la portezuela de una cortina metálica. Entra en una habitación cerrada que continúa hacia arriba. Sube por las escaleras y llega al galponcito vivienda. Hay unas máquinas raras. Recuerda a Simón, su padre, el estilita. Pero no lo ve. Camina por el techo hasta el edificio abandonado y recorre casi todos sus pisos. Se demora en el sector parrilla porque le parece oír los pasos de su padre bajando las escaleras con un pollo listo para asar. Mira hacia la calle donde el torrente se ha hecho indoblegable. Aguas oscuras, cargadas de restos, rebotan contra las paredes a la altura de las ventanas de las plantas bajas. Distintas personas, 2 jóvenes, una anciana, 3 o 4 apostadores, son arrastrados y golpeados contra árboles fósiles y columnas metálicas de iluminación. Ninguno parece seguir con vida. De los edificios cercanos comienza a chorrearse parte de la pintura. A pesar de la penumbra, se distinguen manchas de colores, como coágulos, en el canal. Algunos cuerpos se han teñido de verde, otros de azul. También de rojo, muchos de amarillo. Y brillan contra el marrón negro de las aguas bailando. A lo lejos, hasta donde alcanza a ver, las calles son canales. Hay esquinas donde se empiezan a apilar los autos y otros transportes, golpeando con un ruido apenas mitigado por la distancia. Sim sube hasta el último piso del edificio abandonado. El horizonte es todo de agua turbia y el sol comienza a ponerse como una medalla que cae al barro. Desciende y vuelve al galponcito. La laptop se enciende, se activa la mesa y la deposita ante su vista. Pero en el cielo bajo ronronean aviones de los que se desprenden cuerpos. En medio del riacho se estrella alguien con la cabeza encapuchada y las manos atadas a la espalda. Pasa de escasos 5 metros de donde él está. Algo enorme, deforme, rodea los pies y dirige rectilínea la caída a pesar de los movimientos convulsos. La resistencia es infructuosa, claramente. El proyectil humano desaparece bajo la turbieza del agua. El avión retoma altura y se escapa entre los nubarrones. Aquí y allá pueden distinguirse ahora que son otros cuerpos, esos objetos distantes que se van precipitando con movimientos de embolsados en los distintos canales de la ciudad anegada. Pasan los minutos y más aviones, o los mismos, regresan con nueva carga. De algunos entretechos salen bandadas de aves carroñeras que vanamente intentan abalanzarse sobre los cuerpos. Un ruido gutural de succión y tripas se hace dueño de la situación. En algunas bocacalles se han formado violentos torbellinos, agujeros negros que comienzan a devorar las aguas y todo lo que acarrean. En cuestión de minutos desaparece la inundación. Las calles están llenas de mugre, manchadas de pinturas aceitosas, pegoteadas las paredes hasta 2 metros de altura, con un friso de pasto, estiércol, sangre. Las tuberías se han llevado hasta los cuerpos. Solamente cascos de vehículos se apilan en las bajadas del agua. La laptop vuelve a piar y se ilumina la pantalla. Una sucesión de video, de tensión en fotos y más video, muestra cómo cae una gigantesca estructura metálica. La Torre Eiffel, dice el subtítulo, levantando polvo. Las imágenes son silenciosas. Luego, un continuo de puentes que se desmoronan en distintas ciudades. La acumulación de catástrofes impide leer dónde ocurren o ocurrieron. La pantalla se oscurece, se apaga, cierra su tapa y se retira al escondite de diarios y bolsas en el rinconcito del galpón dormitorio. Durante el periodo en que los aviones multicolores arrojaron los cuerpos, en algunas ventanas vecinos sonrientes habían puesto banderas, pero él quería no recordar. Había intentado olvidarlo todo el tiempo, infructuosamente. Ahora la memoria solo se activa en raras oleadas que le dejan la resaca de una señal de celular, un molino cayendo junto con el helicóptero, en el campo un oscurecimiento y la luz restallante del juego monstruoso. Y nada más, ahora una horca y un cuerpo que le resulta familiar, pendiendo, pendulando, lejos, como un jamón en el techo de un boliche, mudo, sin latir, allá arriba, en el edificio desolado que no será nunca grupo de viviendas. Hay un pitido, y la computadora portátil, como una boca, se abre y le dice: Simón, cuidado con las jaurías. Lo repite la voz 3 veces, y luego se fuma y aparece un video mudo tomado de muy lejos. El zoom se va acercando hasta casi perder la nitidez de los cuerpos, y un grupo de adolescentes armados de ballestas y bates de vidrio entran en una casa extraña, fuerzan la puerta, saltan de 2 en 3 los escalones y persiguen a un viejo hasta un piso vacío de obra en construcción. Lo rodean. Algo retumba en la memoria de Sim. Le ciñen un cable o soga al cuello y lo cuelgan de una viga donde queda latiendo convulsivo por unos segundos. Los jóvenes se van por donde vinieron. Él, en cambio, decide quedarse. En un instante de inspiración baja y tranca con una barra ad hoc la puerta que da a la calle. Hace lo mismo con la puertita metálica por la que llega a la escalera. Se sienta a mirar el interior del galponcito habitación y recuerda que una perilla bajo la mesada enciende la alarma y electrifica la escalera de acceso. Con decisión inusual despliega la laptop y mira tontamente la pantalla como si fuera a brindarle espontáneamente una película 5 estrellas. Hay un pequeño impreso. Lo hojea y lee algunos párrafos con dificultad. Octavo. Energías alternativas. Apuntar el panel hacia el sol. 100 en el indicador del monociclo equivale a media hora de electricidad. Y así. Vuelve las páginas. Tercero. Todo está en la subred. La PC se activa solamente ante 2 personas, así lo configuré. Simón Padre anotó cómo criar un pollo, cosechar verduras, generar electricidad, colgarse de la red, confundir los controles. Son apuntes amontonados con el correr de la inspiración o la esporádica lucidez. Se llama manual y está colgado de un gancho junto al retrete. Una espesa neblina brillante va inundando los techos. Se hace más difícil respirar y a Sim le pican las manos, los dedos de los pies, las axilas y detrás de las orejas. Cierra defensivamente la puerta del galponcito y se echa a dormir. Afuera, el aire feroz roe las paredes.